segunda fase del programa de financiamiento para la gestión patrimonial comprende tres componentes: preinversión, inversión y fortalecimiento institucional. Mayor información la pueden encontrar en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que está ubicado en las calles de Reina Victoria, E534 y Jorge Washington, edificio Aranjuez, o también pueden hacerlo a través del correo electrónico mguerra@culturaypatrimonio.gob.es. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio.